encontramos de vuelta una vez más con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. El día de hoy, como todos los lunes, nos encontramos conversando con el especialista en economía, doctor Javier Zúñiga. Doctor, me gustaría comentar con usted en cuanto a una noticia que, bueno, ha trascendido el día de hoy, que se refiere en cuanto a un nuevo participante en el panorama económico nacional, un posible nuevo participante. Sucede que las mineras de la India, Hindustan Copper y Nalco, National Aluminium Company, han manifestado su interés en invertir en una mina en la zona central de nuestro país para la explotación de cobre. Doctor, en su opinión, ¿qué implicancias tendría la presencia de este nuevo actor en el panorama minero y económico nacional? Bueno, yo creo que ninguna, en el sentido de que por globalización ahora cualquier inversionista del mundo que tiene interés en un determinado proyecto en nuestro país puede intervenir. Digo, ninguna en el sentido de que cualquier inversionista pueda participar. Y bastante buena la noticia en el sentido de que no solamente son los mismos inversionistas de siempre, llámese estadounidenses, japoneses, europeos, australianos, y que empiece a aparecer pues también inversionistas de otras orbes del mundo, en donde también son verdaderas potencias. Yo creo que muy pronto la India y la China estarán entre los cuatro primeros lugares de potencias económicas en el mundo, entonces no me parece absolutamente nada malo que estén ellos participando en proyectos de inversión peruana. Muy bien, doctor. Ahora, pasando a un tema quizá un poco más cercano, que se ha comentado mucho en los medios de comunicación, en cuanto al a la próxima tercera Feria Gastronómica Internacional de Lima, Mistura 2010. Bueno, en esta feria, como sabemos, concurrirán muchos de los principales expendedores de comida tradicional de nuestra ciudad, algo que realmente nos llena de mucho gusto, porque vemos que el panorama de la alimentación en cuanto a lo que es la comida peruana tradicional va creciendo. Me gustaría saber qué impacto puede tener este tipo de festivales, este tipo de ferias en nuestra economía nacional. Bueno, únicamente a través de el resultado del consumo, ¿no? Porque se va a generar un consumo que es diferenciado con respecto a la asistencia de las personas usualmente a determinados restaurantes a nivel nacional y lógicamente también un incremento del PBI de servicios. Pero no perdamos de vista el sueño del señor Gastón Acurio en este tema, y es que Mistura se convierta no en un evento local, sino en un evento internacional, en donde miles de personas, turistas en general, asisten a Mistura para saborear los diferentes platos peruanos. Así como hay grandes ferias internacionales de compra y de venta de productos alimenticios, él tiene un sueño que es de convertir a Mistura en una gran feria internacional, lógicamente en un espacio mucho más grande, en donde puedan asistir no solamente peruanos, sino también turistas internacionales para que puedan saborear la cocina peruana, y allí sí el incremento del PBI de servicios será pues sumamente favorable, porque las personas no solamente vienen a comer, sino también a alojarse por unos días para asistir a una feria que hoy en día tiene una asistencia de 20.000 personas diarias y podría llegar a tener una asistencia pues de 500.000 de personas diarias, como son las ferias de Berlín, de Barcelona, de Shanghái, ¿no?, en determinados productos internacionales para hacer negocios internacionales. Efectivamente, doctor, es algo lo cual esperamos pueda abundarse mucho más, no solo en las próximas semanas, sino también en los próximos años. Doctor, como otro tema que me gustaría conversar con usted es en cuanto a una información que ha trascendido el día de hoy en cuanto a una encuesta realizada por Global Research Marketing, GRM, Según esta encuesta, el 67% de los ejecutivos de nuestro país, bueno, esa es la tendencia que ha descubierto esta encuesta, viajará o comprará una casa antes del fin de este año. ¿Qué interpretación se puede dar a esta tendencia de consumo, doctor Zúñiga? Bueno, de que la clase A o el nivel A, en donde están ubicados los ejecutivos, siguen encontrando el tema patrimonial y de adquisición de activos bajo la modalidad de casa o departamento una alternativa interesante, ¿no? Yo tenía la sensación que había una demanda, que había una sobreoferta de casas y de departamentos vendiéndose para la clase A, pero esta encuesta pues me dice todo lo contrario, que ellos se encuentran en la adquisición de casas o el aumento de su patrimonio una alternativa que es interesante, lo cual me parece bien porque eso sigue moviendo el sector construcción, y el sector construcción tiene niveles de crecimiento que son astronómicos. En el último mes de junio fue de 22%, y eso tiene un efecto multiplicador enorme tanto en proveedores como en el número de empleados directos o indirectos, y sin lugar a dudas es el actual motor de la economía peruana. Muy bien, doctor. Ya casi para finalizar, me gustaría comentar con usted, bueno, una información que nos ha llegado el día de hoy justamente en cuanto al comportamiento bursátil a principios de esta semana. Vemos que el precio del dólar ha subido en la apertura y que la Bolsa de Lima, por otra parte, registra operaciones mixtas al inicio de la semana. Vemos que a las 10 de la mañana del día de hoy la cotización de venta del dólar se situó en 2.795 soles en el mercado interbancario, que era un nivel superior al del viernes pasado, en el cual cerró con 2.794 soles. ¿Cómo ve usted, doctor, la evolución en la valorización de la moneda norteamericana en nuestro país? Bueno, la apreciación del sol con respecto al dólar es un tema que corresponde a un fenómeno mundial. Mientras la economía estadounidense no dé signos de recuperación, el dólar seguirá depreciándose con respecto a muchas monedas de muchos países que se encuentran en una situación económica favorable, y eso es lo que ha ocurrido en el caso de la economía peruana. En diciembre del año pasado cerró en 2.87 y este viernes llegó a su nivel más bajo en los últimos dos años, 2.78, y en las calles lo encontrábamos hasta niveles de 2.76 y en los bancos hasta niveles de compra de 2.74, es decir, sumamente bajo. Pero lo repetiré muchas veces, mientras los Estados Unidos no mejore su economía, el dólar seguirá depreciándose con respecto al sol, ¿no? Porque la economía peruana es una economía que está fortalecida, que está blindada, que está bien, y pues las únicas formas o fórmulas que ha habido para que no se deprecie tanto son las intervenciones del Banco Central de Reserva, las recientes medidas del Banco Central de Reserva de colocar encajes en moneda nacional del 120% para tratar de que los capitales especulativos no ingresen al país, es decir, medidas que tratan de proteger de una u otra manera que el dólar no se caiga más, ¿no? Y que no llegue a niveles más bajos, ¿no? Me alegro que empiece a remontar un poco, siempre remonta un poco en periodos electorales, porque siempre se presenta un poco de nerviosismo propio de la inestabilidad política del proceso electoral. El proceso electoral es exactamente dentro de un mes, que es el 3 de octubre, entonces allí hay algún movimiento a favor, ¿no?, del dólar, y el próximo proceso, que es en abril, en donde el movimiento será mucho mayor porque es un tema presidencial. Pero de todas maneras, el tema, repetiré, es fenómeno mundial y poco se puede hacer para tratar de intentar que no se deprecie más el dólar con respecto al sol, que aunque parezca increíble, se convierte en una moneda dura con respecto al dólar. Muy bien, doctor Zúñiga. Esperemos que lo que ha sido tanto el devenir de la moneda norteamericana, como los demás aspectos que hemos tratado el día de hoy, pues redunden al final en beneficio de los consumidores, ¿no? Que es lo que se espera. Muchas gracias por su participación en nuestro programa. Sí, esperamos poder contar con ella también en una próxima emisión. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, ¿sí? Ya regresamos con su programa Opinión aquí en Radio San Borja.